Sección 118 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, leído por Mario Pineda. Libro 9, capítulo 9. De los gigantes que hubo en aquella región y la muerte de ellos. Antes que salgamos de esta región, será bien demos cuenta de una historia notable y de grande admiración que los naturales de ella tienen por tradición de sus antepasados, de muchos siglos atrás, de unos gigantes que dicen fueron por la mar a aquella tierra y desembarcaron en la punta que llaman de Santa Elena. Llamáronla así porque los primeros españoles la vieron en su día y porque de los historiadores españoles que hablan de los gigantes, Pedro de Cieza de León es el que más largamente lo escribe. Como hombre que tomó la relación en la misma provincia donde los gigantes estuvieron, me pareció decir aquí lo mismo que él dice, sacado a la letra, que aunque el padre José Acosta y el contador general Agustín de Zárate dicen lo mismo, lo dicen muy breve y sumariamente. Pedro de Cieza, alargándose más, dice lo que sigue, capítulo 52. Porque en el Perú hay fama de los gigantes que vinieron a desembarcar a la costa en la punta de Santa Elena, que es en los términos de esta ciudad de Puerto Viejo. Me pareció dar noticia de lo que oí de ellos, según que yo lo entendí, sin mirar las opiniones del vulgo y sus dichos varios, que siempre engrandecen las cosas más de lo que fueron. Cuentan los naturales por relación que oyeron de sus padres, la cual ellos tuvieron y tenían de muy atrás, que vinieron por la mar en unas balsas de juncos, a manera de grandes barcas, unos hombres tan grandes que tenían tanto uno de ellos de la rodilla abajo como un hombre de los comunes en todo el cuerpo, aunque fuese de buena estatura, y que sus miembros conformaban con la grandeza de sus cuerpos tan disformes, que era cosa monstruosa ver las cabezas, según eran grandes, y los cabellos que les allegaban a las espaldas. Los ojos señalaban que eran tan grandes como pequeños platos. Afirman que no tenían barbas y que venían vestidos algunos de ellos con pieles de animales y otros con la ropa que les dio natura y que no trajeron mujeres consigo, los cuales, como llegasen a esta punta, después de haber en ella hecho su asiento a manera de pueblo, que aún en estos tiempos hay memoria de los sitios de estas cosas que tuvieron, como no hallasen agua para remediar la falta que de ella sentían, hicieron unos pozos hondísimos, obra por cierto digna de memoria, hecha por tan fortísimos hombres, como se presume que serían aquellos, pues era tanta su grandeza. Y cavaron estos pozos en peña viva, hasta que hallaron el agua, y después los labraron desde ella hasta arriba de piedra, de tal manera que durará mucho tiempo y edades, en los cuales hay muy buena y sabrosa agua, y siempre tan fría que es gran contento beberla. Habiendo pues hecho sus asientos estos crecidos hombres o gigantes, y teniendo estos pozos o cisternas de donde bebían, todo el mantenimiento que hallaban en la comarca de la tierra que ellos podían hollar, lo destruían y comían tanto, que dicen que uno de ellos comía más vianda que 50 hombres de los naturales de aquella tierra, y como no bastase la comida que hallaban para sustentarse, mataban mucho pescado en la mar con sus redes y aparejos que según razón tenían. Vivieron en grande aborrecimiento de los naturales, porque por usar con sus mujeres las mataban y a ellos hacían lo mismo por otras causas. Y los indios no se hallaban bastantes para matar a esta nueva gente que había venido a ocuparles su tierra y señorío, aunque se hicieron grandes juntas para platicar sobre ello, pero no las osaron acometer. Pasados algunos años, estando todavía estos gigantes en esta parte, como les faltasen mujeres y a los naturales no les cuadrasen por su grandeza o porque sería vicio usado entre ellos, por consejo e inducimiento del maldito demonio, usaban unos con otros el pecado nefando de la sodomía, tan grandísimo y horrendo, el cual usaban y cometían pública y descubiertamente sin temor de Dios y poca vergüenza de sí mismos, y afirman todos los naturales que Dios nuestro Señor, no siendo servido de disimular el pecado tan malo, les envió el castigo conforme a la fealdad del pecado, y así dicen que estando todos juntos envueltos en su maldita sodomía, vino fuego del cielo, temeroso y muy espantable, haciendo gran ruido, del medio del cual salió un ángel resplandeciente con una espada tajante y muy refulgente, con la cual de un solo golpe los mató a todos, y el fuego los consumió, que no quedó sino algunos huesos y calaveras, que por memoria del castigo quiso Dios que quedasen sin ser consumidas del fuego. Esto dicen de los gigantes, lo cual creemos que pasó, porque en esta parte que dicen se han hallado y se hallan huesos grandísimos, y yo he oído a españoles que han visto pedazo de muela, que juzgaban que a estar entera pesara más de media libra carnicera, y también que habían visto otro pedazo de hueso de una canilla, que es cosa admirable contar cuán grande era, lo cual hace testigo haber pasado, porque sin esto se ve a dónde tuvieron los sitios de los pueblos, y los pozos o cisternas que hicieron. Querer afirmar o decir de qué parte o por qué camino vinieron estos, no lo puedo afirmar porque no lo sé. Este año de 1550 oí yo contar, estando en la ciudad de los reyes, que siendo el ilustrísimo don Antonio de Mendoza, visorrey y gobernador de la Nueva España, se hallaron ciertos huesos en ella de hombres tan grandes como los de estos gigantes y aún mayores, y sin esto también he oído antes de agora que en un antiquísimo sepulcro se hallaron en la Ciudad de México o en otra parte de aquel reino ciertos huesos de gigantes. Por donde se puede tener, pues, tantos lo vieron y lo afirman que hubo estos gigantes y aún podrían ser todos unos. En esta punta de Santa Elena, que como tengo dicho, está en la costa del Perú, en los términos de la ciudad de Puerto Viejo, se ve una cosa muy de notar, y es que hay ciertos ojos y mineros de alquitrán tan perfecto que podrían calafetear con ellos a todos los navíos que quisiesen porque mana. Y este alquitrán debe ser algún minero que pasa por aquel lugar, el cual sale muy caliente, etc. Hasta aquí es de Pedro de Siesa, que lo sacamos de su historia, porque se vea la tradición que aquellos indios tenían de los gigantes y la fuente manantial de alquitrán que hay en aquel mismo puesto, que también es cosa notable. Capítulo 10. Lo que Huayna Cápac dijo acerca del sol. El rey Huayna Cápac, como se ha dicho, mandó volver su ejército de la provincia llamada Pasau, y la cual señaló por término y límite de su imperio por aquella banda que es al norte, y habiéndolo despedido se volvió hacia el Cosco, visitando sus reinos y provincias, haciendo mercedes y administrando justicia a cuantos se la pedían. De este viaje, en uno de los años que duró la visita, llegó al Cosco, a tiempo que pudo celebrar la fiesta principal del sol, que llaman Raimi. Cuentan los indios que un día de los nueve que la fiesta duraba, con nueva libertad de la que solían tener de mirar al sol, que les era prohibido por parecerles desacato, puso los ojos en él, o cerca donde el sol lo permite, y estuvo así un espacio de tiempo mirándole. El sumo sacerdote, que era uno de sus tíos y estaba a su lado, le dijo, «¿Qué haces, Inca? ¿No sabes que no es lícito hacer eso?» El rey por entonces bajó los ojos, mas dende a poco volvió a alzarlos con la misma libertad y los puso en el sol. El sumo sacerdote replicó diciendo, «Mira, solo señor, lo que haces que además de sernos prohibido el mirar con libertad a nuestro padre sol, por ser desacato, das mal ejemplo a toda tu corte y a todo tu imperio que está aquí cifrado para celebrar la veneración y adoración que tu padre deben hacer como a solo y supremo señor». Huayna Cápac, volviéndose al sacerdote, le dijo, «Quiero hacerte dos preguntas para responder a lo que me has dicho. Yo soy vuestro rey y señor universal. ¿Habría alguno de vosotros tan atrevido que por su gusto me mandase levantar de mi asiento y hacer un largo camino?» Respondió el sacerdote, «¿Quién habría tan desatinado como eso?» Replicó el Inca, «¿Y habría algún curaca de mis vasallos, por más rico y poderoso que fuese, que no me obedeciese si yo le mandase ir por la posta de aquí a Chile?» Dijo el sacerdote, «No, Inca, no habría alguno que no le obedeciese, hasta la muerte, todo lo que le mandases». El rey dijo entonces, «Pues yo te digo que este nuestro padre el sol debe tener otro mayor señor y más poderoso que no él, el cual le manda hacer este camino que cada día hace sin parar, porque si él fuera el supremo señor, una vez que otra dejara de caminar y descansara por su gusto, aunque no tuviera necesidad alguna». Por este dicho y otros semejantes que los españoles oyeron contar a los indios de este príncipe, decían que si alcanzara a oír la doctrina cristiana, recibiera con mucha facilidad la fe católica por su buen entendimiento y delicado ingenio. Un capitán español que, entre otros muchos, debió de oír este cuento de Huayna Cápac, que fue público en todo el Perú, lo ahijó para sí y lo contó por suyo al padre Acosta, y pudo ser que también lo fuese. Su paternidad lo escribe en el libro quinto de la historia del Nuevo Orbe, capítulo quinto, y luego, en pos de este cuento, escribe el dicho Huayna Cápac, sin nombrarle, que también llegó a su noticia, y dice estas palabras, refiérese de uno de los reyes Ingas, hombre de muy delicado ingenio, que viendo cómo todos sus antepasados adoraban al sol, dijo que no le parecía a él que el sol era Dios, ni lo podía ser, porque Dios es gran señor, y con gran sosiego y señorío hace sus cosas, y que el sol nunca para de andar, y qué cosa tan inquieta no le parecía ser Dios. Dijo muy bien, y si con razones suaves, y que se dejen percibir, les declaran a los indios sus engaños y cegueras, admirablemente se convencen y rinden a la verdad. Hasta aquí es del padre Acosta, con que acaba aquel capítulo. Los indios, como tan agoreros y tímidos en su idolatría, tomaron por mal pronóstico la novedad que su rey había hecho en mirar al sol con aquella libertad. Huayna Cápac la tomó por lo que oyó decir del sol a su padre Túpac Inca Yupanqui, que es casi lo mismo según se refirió en su vida. Fin de sección 118.